Corresponsales del Pueblo informan. En 16 centímetros ha aumentado el caudal de agua acumulada en el embalse de la presa La Honda del complejo hidroeléctrico Leonardo Ruiz Pineda, cuya capacidad almacenadora del líquido es de 20 kilómetros cuadrados de agua para poder generar energía eléctrica. Así lo confirmó desde el mismo sitio este lunes el gobernador bolivariano del Táchira, José Gregorio Vilma Mora, a través de su programa semanal de radio y televisión Vilma Mora Construye, efectuado en el epicentro de los acontecimientos. Junto con el mandatario estatal estuvo el ingeniero Javier Garaterol, gerente de operaciones de Corpolec en el estado Táchira, quien a través de cámaras de televisión explicó los detalles técnicos de cuanto acontece en la hidroeléctrica regional. Administración, que es la economía, es la ciencia del manejo de los recursos en escasez. Entonces, no es un razonamiento, es la economía. Correcto. Del agua que estamos haciendo, que es la materia prima. Entonces, en ese detalle, le voy a explicar, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con lo que está ahorita generando Sanagatón. 160 megavatios. Puede ser 200 en la carga administrada, pero que le explique a detalle, Javier, cómo es esto, por dónde baja, porque la gente cree que es muy fácil. ¿Sabe qué es fácil? Prender el encendedor y el apagador de la luz en la casa. ¿Sabe qué es fácil? Darle, pasar el switch a la licuadora, abrir la nevera, eso es muy fácil. Colocar algo en el horno microondas, qué divino es prender el agua, que el agua se pierda, pasa al agua caliente, se llena de humo el baño y después que lo meten. Eso es muy fácil, pero venga para acá, hombres y mujeres comprometidas de Corpoelé, una felicitación a Corpoelé. Porque la gente como ese, se acuerda es cuando hay un problema de transmisión o un problema de distribución. Ahí donde se recuerda mal de Corpoelé. Además que no pagamos. Nosotros no pagamos el servicio de la energía eléctrica. Como en otro país. Creo que estamos por debajo. Creo que son $46 por kilovatio, algo así, en el mundo. Aquí pagamos creo que 0,15. Este ha sido un nuevo reporte de Víctor Rodríguez para Web Radio, CDP La Biglietti y Corresponsales del Pueblo.